Frecuencia interceptada. Iniciando secuencia de conexión. Señal establecida. Iniciando radioactivos. Saludos desde Onda Campus, la radiotelevisión de la Universidad de Extremadura, desde la que acabamos de asaltar la frecuencia de tu emisora favorita. Pero no te preocupes, porque nuestro objetivo es que durante los próximos 30 minutos disfrutes de las noticias, entrevistas y propuestas más jóvenes y que siempre están pegaditas a la mejor música. Por cierto, no me he presentado, soy Marcos Casilda y escuchas Radioactivos. Para los que no nos escuchan habitualmente, Radioactivos es el espacio radiofónico del Instituto de la Juventud de Extremadura, perteneciente, como sabéis, a la Consejería de los Jóvenes y del Deporte, que no sería posible, sin duda, sin la colaboración de nuestros presentadores estrella, Álvaro Baena y Fátima Pobes, que están revueltos ahí en el estudio de radio. ¿Qué os pasa hoy? Un poco revueltos estamos. Muy buenas. Que nos están grabando, Marcos. Ay, que os están grabando, la televisión os está grabando. Se ha puesto nervioso. La radio es muy íntima, pero las cámaras de televisión ya es que... Da un poco de palo, ¿verdad? Es distinto. Ay, es distinto. Eso es porque tenéis que dar pronto el saltito a Activos TV. Bueno, pero antes que eso, tenemos unas noticias que dar, ¿verdad? Y tanto. Y buenas noticias bien largas. Hay que coger aire. Pues vamos a por ellas. Radioactivos. Onda Campus. Tu radio universitaria. Iniciando noticias. Tiempo ahora para toda la información que más nos interesa a los jóvenes, de la mano de nuestros surferos profesionales, Fátima Pobes y Álvaro Baena, profesionales que me ha salido. A ver, ¿con qué comenzamos esta semana? Lo primero, que surfear ya poco con el tiempo que hace. Pero bueno, noticias tenemos, o sea que vamos a empezar porque si no, no... Y con mucho aire. Así que cogemos aire y con motivo del próximo Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Comité Extremeño contra el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia, organismo adscrito al Instituto de la Juventud, ha organizado junto a colectivos que trabajan con jóvenes con discapacidad varias actividades en diferentes puntos de la región. La primera de ellas tiene lugar el 2 de diciembre en el IES Benbézar de la localidad de Azuaga. La Federación Extremeña de Asociaciones de Personas Sordas, FEXAS, impartirá una charla sobre las barreras de comunicación y cómo podemos derribarlas. Está prevista la asistencia de un grupo de jóvenes del ciclo formativo de integración social del IES Miguel Durán. Por otro lado, el mismo Día Internacional de la Discapacidad, el 3 de noviembre, habrá otras actividades, de modo que en el Espacio para la Creación Joven de Olivenza y la Factoría Joven de Plasencia acogerán de manera paralela un taller de risoterapia, que tiene que estar eso estupendamente, yo tengo ganas de probarlo, en horario de 10 a 1 del mediodía. Y en el taller de Olivenza participarán 35 jóvenes con discapacidad de la entidad APROSUBA 14 y en Plasencia otro grupo de 35 personas de PLACEAT, una asociación en favor de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Hay que recordar que el pasado 25 de noviembre la Red de Oficinas de Emancipación de Extremadura también organizó en Mérida las segundas jornadas de emancipación y discapacidad, en las que participaron 60 jóvenes relacionados con el mundo de la discapacidad. El objetivo no fue otro que acercar a este colectivo todos los recursos relacionados mayoritariamente con empleo y vivienda, pero también iniciativas de ocio, movilidad. Bueno, Fátima, no podemos pasar por alto que el pasado 1 de diciembre fue el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, ¿verdad? Por supuesto, y por eso la Consejería de los Jóvenes y el Deporte fue uno de los organismos encargados de conmemorar dicho día, y para ello se ha sumado a la realización de diversas actividades con las que se quiere informar y concienciar sobre la prevención ante el VIH, SIDA. Destaca la exposición Imágenes contra el SIDA, una muestra organizada por el Comité Anti-SIDA de Extremadura, CAEX, y que albergará la Factoría Joven de Plasencia hasta el día 10 de noviembre. También, en el marco de las ayudas del programa Pueblos, que cada año concede el Instituto de la Juventud de Extremadura, la Mancomunidad de Municipios de La Serena ha organizado unas jornadas de prevención del VIH o SIDA, que tendrá lugar el día 9 en el Instituto de Educación Secundaria de Castuera y Quintana, de La Serena, perdón. Por su parte, la Mancomunidad de Montanche celebrará otras jornadas el día 14 de diciembre con el Instituto de Educación Secundaria del Cuéscar y Montanche. Me he quedado ahí descolocado, como en el último programa, ¿eh? Hombre, por supuesto. Además, se te ha olvidado decir que desde Onda Campus hemos hecho un programa especial de Activos TV sobre el VIH. Hay que ver que se nos olvida lo que hacemos en casa. El Consejo de la Juventud de Extremadura, el CJEX, a través de su Vocalía de Salud y Medio Ambiente, ha puesto en marcha por sexto año consecutivo el proyecto Un Consejo de Salud. El objetivo de esta iniciativa es promover la salud como un valor fundamental y un recurso básico para el desarrollo personal y social, estimular la adquisición de actitudes y hábitos de conducta saludable y eliminar aquellos comportamientos que conllevan un riesgo para la salud. Entre los compartimentos y las CJEX, un saludo a nuestros amigos los compartimentos y sobre todo del Consejo de la Juventud de Extremadura. Lo sentimos, pero es que hay que ver, a veces las sílabas estas son complicadas las siglas, ¿eh? On the first page of a story, the future seemed so bright. Then this thing turned out so evil. I don't know why. Bueno, vamos a relajarnos un poco, que yo estoy muy nervioso con esto de las cámaras de televisión. Es que ya ni me salen las palabras, ¿eh? Hay que ver, ¿qué escuchamos? A ver. Bueno, pues estamos escuchando Love the Way You Lie, que hay mucha gente que la conoce, pero esta es la segunda parte. Digamos que para el disco de Rihanna se hizo una versión, que es esta, y para el de Eminem se hizo otra, que es la que ya se conoce. Así que... ¿Qué pasa? ¿Le vas a quitar aquí el trabajo a Tony Aguilar? Ya te sabes todo, ¿eh? Hombre, yo es que soy melómano. Vamos a escucharla. Yo soy más bien wikipédico. Makeup is relaying the wake of destruction. Hush, baby, speak softly. Tell me you're awfully sorry that you pushed me into the coffee table last night so I can push you off me. Try and touch me so I can scream at you not to touch me. Run out the room and I'll follow you like a lost puppy. Baby, without you I'm nothing. I'm so lost, talk me. Then tell me how ugly I am, but that you'll always love me. Then after that, shove me in the aftermath of the destructive path that we're on. Two psychopaths, but we know that no matter how many knives we put in each other's backs, that we'll have each other's backs. Cause we're that lucky. Together we move mountains. Let's not make mountains out of molehills. You hit me twice, feet have been to the ground. Like, shit you can do about it. Cause with you I'm in my fucking mind. Without you I'm out. Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. Encuesta Joven. La verdad es que en Radioactivos te traemos siempre la mejor información para ti, que eres joven y eres afortunado porque vives en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Pero desde luego, lo que nos gusta realmente es darte la voz a ti, que nos escuchas. Porque para eso, siempre tenemos nuestra sección de encuesta. Y pregunto yo, ¿qué hemos preguntado a los jóvenes esta semana, chicos? Bueno, primero vamos a entrar en materia. El 1 de diciembre, como hemos dicho, se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y este año en Extremadura se ha adoptado el lema «Quiérete, hazte la prueba, usa el preservativo». Para conmemorar este día, la Oficina de Coordinación del VIH-SIDA, junto al Comité Anti-SIDA de Extremadura y otros organismos como OPEX, Fundación Triángulo, el Ayuntamiento de Mérida y la Consejería de Jóvenes y Deporte, ha organizado muchas actividades, exposiciones, jornadas de prevención en diferentes puntos de la región. Si crees que el SIDA no va contigo, estás equivocado. El colectivo joven es uno de los más vulnerables al VIH. En los últimos años, la percepción del riesgo de los jóvenes frente al SIDA ha disminuido notablemente. Es muy importante utilizar métodos de prevención en las relaciones sexuales, ya que la mayor parte de los contagios que se producen en la actualidad se deben a la falta de precaución en dichas relaciones. Así que ya sabes, ¿cómo era, Álvaro? Pues el lema era quiérete, usa preservativo y si has mantenido relaciones de riesgo, hazte la prueba. Y vamos a ver qué opinan los jóvenes de la región. Bueno, pues yo pienso que el SIDA ahora mismo está tanto médicamente como socialmente más o menos controlado. La gente utiliza muchos preservativos para las relaciones sexuales y creo que de momento los jóvenes están concienciados de que hay que tomar precaución para prevenir esta enfermedad. Pues sí, yo creo que los jóvenes están concienciados ya de lo que produce la enfermedad. Además que ha habido muchos cursos de prevención sobre esta enfermedad y yo creo que ya la conoce todo el mundo, es muy conocida. Yo creo que no están concienciados porque muchas veces mantienen relaciones sexuales incluso sin preservativo y no saben el riesgo que supone. Yo creo que no están concienciados, que solo buscan, se puede decir, el placer. Pero luego cuando pasa, pues ya pues como no le pase a un amigo o a alguien cercano, no está concienciado la gente de usar métodos anticonceptivos para que no se traspase el SIDA. Pues yo creo que más o menos cada persona sabe lo que hay, ¿no? Pero hay algunos que van a la aquí te pillo, aquí te mato y sin pensárselo hacen lo que sea, ¿sabes? Sin usar métodos anticonceptivos ni nada. Así que más o menos yo creo que no estamos concienciados. A raíz de esta encuesta, Fátima, unos datos. ¿Sabías que cerca de 3.000 personas se infectan por el VIH en España cada año? Sí, además el 25% de estas personas son jóvenes menores de 30 años, ¿no era así? Y casi el 70% de estas nuevas infecciones se producen por tener relaciones sexuales de riesgo sin protección. Además, añadir que más de 1.500 personas mueren cada año en España por el VIH-SIDA. Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. Bueno, hoy no tenemos una entrevista como tal, sino que pedimos prestado un fragmento de audio a nuestros compañeros de Activos TV. Con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, pues vamos a escuchar a Santiago Pérez, presidente del Comité Anti-SIDA de Extremadura, y a Gustavo González, médico de la Oficina de Coordinación de VIH de Extremadura. Una persona portadora del VIH es una persona que tiene el virus, que lo puede transmitir, pero que no tiene ningún síntoma de la infección. Es decir, es una persona aparentemente sana. Lo que ocurre es que dentro de su organismo el virus va destruyendo poco a poco todas las defensas, todo el sistema inmunitario. Y el SIDA es la fase más avanzada de esta infección. Está demostrado que el hecho de no protegerse cuando se tienen prácticas de riesgo es lo que transmite el VIH. Es decir, nadie se le va a transmitir el VIH por lo que es ni por lo que hace, sino por cómo se hacen las cosas. Porque a una persona con VIH la beses, la toques, la saludes, estés sentado a la mesa con ella, comas con ella, y viajes con ella, y trabajes con ella, y pases con ella, no te va a transmitir el VIH. Y otra cuestión también muy importante es que parece como que esto siempre es cosa de otros. O sea, esto nunca me va a pasar a mí. Que la gente cree que el VIH y el SIDA son solamente cosa, pues, de personas que se inyectan drogas. Esto es cosa de homosexuales, es cosa de prostitución, es cosa de personas mayores en muchos casos. No, todos. Todos somos personas a riesgo de contraer el VIH si tenemos una práctica de riesgo. Yo a los jóvenes lo que me gustaría es dejarles un par de mensajes claros, y es que actualmente, hoy por hoy, el 70% de las infecciones del VIH se producen por relaciones sexuales sin protección, es decir, relaciones sexuales de riesgo. Esto es algo que nos puede pasar a cualquiera, que tenemos que aprender a vivir con el VIH en nuestro entorno, en nuestra sociedad, y que tenemos también que darnos cuenta que esto es algo que, como digo, no estamos exentos. Hay que usar el preservativo. El preservativo es necesario para evitar cualquier infección de transmisión sexual, no solamente el VIH-SIDA. Oye, Álvaro, yo creo que estoy escuchando, no sé, como un fantasma, ¿no? Una aparición. Y tanto que es un fantasma. Oye, qué penita. Pero bueno, a título póstumo, como se suele decir, ¿no? Sí. Un disco nuevo que va a sacar Michael Jackson. Y con esto nos va abriendo boca. Es Michael Jackson un dueto con Akon, o Akon, que es como se escribe. Y se llama Hold My Hand. Es como... agarra mi mano, ¿no? Y es súper bonito ahora. Uy, el ambiente en el que estamos, ¿no? Y que Michael Jackson ya ha pasado a mejor vida... Escucharlo otra vez como que da penita, ¿no? Pero bueno, vamos a disfrutarlo igualmente. Yeah. Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. ¿Cómo me gusta esa sección que se llama? Iniciando noticias curiosas. En fin, noticias curiosas, noticias que ocurren a lo largo del globo terráqueo y a lo ancho también, por supuesto. Y que, por supuesto, son verdaderas y que, por supuesto, nos las traen nuestros compañeros de Radioactivos, Fátima Pobes y Álvaro Baena. Oye, ¿con qué comenzamos esta semana? Oye, qué bien enlaza las noticias y además sin quererlo, porque ahora que dices eso de globo terráqueo y tal, sistema solar, sí. ¿Te suena? Tras sí, varios millones de años el Sol ya tiene dueño. No me digas. Y ya está, bueno, ya. Y encima, bueno, espérate, después de que una, ¿adivináis la nacionalidad? Estados Unidos. China. No, española. ¡Oh! ¡Toma ya! Ya nos tocaba algo. Sí, sí, sí, qué grande, hombre, qué grande. Fin. Además no hacemos locura, nosotros nos adueñamos del Sol. Decían que el imperio español no se ponía el sol y ahora el sol lo hemos cogido. Efectivamente, bueno, pues claro. Esta española acudió a un notario para proclamarse propietaria del astro rey. Y que estaba morena, ¿no? Estaba morenita. La perplejidad del notario ante la petición le llevó a consultar con su colegio profesional antes de acceder a levantar el acta. Según La Voz de Galicia, que es el periódico que se hizo eco de la noticia, el acta comienza diciendo: soy propietaria del Sol, estrella tipo espectral G2 que se encuentra en el centro del sistema solar a tantos kilómetros. Bueno, es increíble. La nueva dueña del Sol, Ángeles Durán, explicó al diario que hay un convenio internacional por el que ningún país puede ser dueño de los planetas, pero no vincula a los particulares. Y dice, y hay un americano que no escrituró casi todos los planetas y la luna, pero no el Sol. No ves tú, los americanos tenían que estar por algún lado. La nueva dueña solar, que vive en la localidad gallega de Salvaterra de Miño, que claro, allí el Sol escasea. Entonces, escasea. En Pontevedra afirma haberse hecho propietaria de la estrella por usucapión, que yo no conocía esta palabra, pero bueno, que viene a decir que por término, ¿no? Por expirar. Como nadie sí. Lo ha hecho, pues lo hago yo. Lo hago yo. Y al no existir ni conocerse en 5.000 millones de años propietario alguno hasta la fecha, pues se hizo ella con el Sol. Y bueno, La Voz de Galicia recuerda que ahora la terrateniente solar deberá inscribir su adquisición. Adquisición, sí. Espérate. La Voz de Galicia recuerda que ahora la terrateniente solar debería inscribir su adquisición en el registro de la propiedad española. Pero claro, este organismo no tiene competencia sobre el sistema solar. Bueno, pero la verdad es que a mí lo que me sugiere esto es que se ha montado en el dólar, porque imagínate la cantidad de artefactos que funcionan con energía solar y que ahora puede reclamarle derechos, una... ¿no? ¿Derechos? No, derechos no, una licencia, un pago por los servicios prestados, dado que su finca, el Sol... Yo lo que veo a esta mujer un poquito friki, ¿no? Una parcela de... Friki no, pero eso está pensado, sí, es una estrategia. Sí, no, la verdad es que lo que va a conseguir es pillar pasta de todos lados. Energías renovables, ¡son todas mías! Bueno, supongo que recordaréis al chico de los tatuajes Disney que solo tenía 1.500, ¿no? Solo. Bueno, pues ahora no son solo 1.500, ahora el fanático cuenta con 2.200. Anda, anda, no que no, que sí, que tendrá un cuerpo, vamos, digo yo que... Pero dice que se va a quitar todo el arte corporal por amor a una mujer. ¿Qué dices? Pero eran de Disney, ¿no? Sí. Ay, ay. Y no ay. Solo eso, sino también mudarse de su casa, que es un templo del ratón Mickey, espejos, esculturas, picaportes, empapelado todo y eso, todo, ¿no? Cuanto puedas pensar que tiene la casa... Todo de Mickey. Hasta el espejito. ¿Quién es el más guapo del reino? Y le dijo, tú no, porque con todos esos tatuajes, macho... No, porque te has tatuado a Pluto en el culo. Yo me imagino la reacción de la mujer, ¿no? En plan, se conocen y tal, y cuando descubre que tienes tantos tatuajes dirían... ¿Dónde vas? ¿Dónde así vas? No. Así no, ¿eh? Pero a alguno le gustaría, ¿no? El caso no sé. Es que este chico dice que quiere empezar una vida nueva y poder ponerse pantalones cortos o una camisa sin llamar la atención de todo el mundo. Está subastando todo y espera obtener más de $50,000 por todo el lote y que probablemente sea la colección más grande de los Estados Unidos. Respecto a su nueva obsesión, Kathleen explica que es muy animada y que lo hace sentir como un niño. O sea, yo esto no lo entiendo. Digamos que los tatuajes Disney, ¿no? El mundo Disney es infantil. Sí. Y ahora va, se los va a quitar por una chica que le hace sentir como, como un niño. Un niño. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Hombre, la verdad es que... Pasamos de un niño de 5 a un niño de 10. Yo creo que lo que ha hecho ha sido cambiar un fetiche por otro. Sí. Cuidado con esa chica, a ver qué va a hacer. A ver si se va a tatuar todo el cuerpo de nuevo, pero con la cara de la muchacha esta. Camarero, una para mí y otra para mi perro. A ver. Fabricantes holandeses de cerveza han lanzado un producto de gran aceptación, sobre todo en los insensatos, y se trata de ni más ni menos que cerveza para perros. ¿Cerveza para perros? Sí, sí, el lema con el que promocionan este producto es una cerveza para tu mejor amigo. De modo que en Holanda, esta cerveza de Whispelbier, cuya traducción literal sería cerveza menear la cola, pues tienen esta bebida que es una creación de Harry Berensen, que quería que los perros pudieran compartir un botín con sus amos después de un día agitado. Y la bebida no contiene alcohol, o sea, es apta para consumo humano, pero cuesta 4 veces más que una Heineken. ¿Cuatro veces más? Sí, o sea, sí. ¿Qué quieres, Bobby? ¿La Heineken? No, no, quieres la menear la cola. Esa es la buena, esa es la buena. Bueno, pues el inventor explicó que una vez por año viaja a Austria a cazar con sus perros y al final del día se sentaba a disfrutar de una cerveza. Así que de repente, pues como que se le ocurrió que, oye, ¿por qué mi perro, si también se ha ganado la suya, por qué no tiene una cerveza? Anda. Así que bueno, esto ves, los españoles nosotros... A mí los perros me gustan mucho, pero... Hay gente que se pasa. Que sobrepasa. Sí, se pasa. Fátima, tú, a un perrito, ¿qué es lo más extravagante que le has visto puesto? Porque es que ya últimamente hay modelitos con volante, con faldita. Ya te puedes encontrar de todo. Ahora en Navidad seguro que encuentras alguno vestido de Papá Noel. Si no te lo enseñan por la tele, da igual. yo voy a contar. Da igual. Yo a mi perra un día le pusimos un pañal porque la pobre estaba malita. Sí. Pero es que se puso peor porque se deprimía la pobre con ese pañal. Se ponía a andar por la casa que daba penita verla. Así que se sentaba se me va... se lo tuvimos que quitar a la pobre porque es que no andaba. Pero tú piensas, yo lo más friki que he visto ha sido un mono de neopreno para un chihuahua, ¿vale? Joder. Un mono de neopreno porque para el invierno. No, para sufrear no. El mono de neopreno tenía color de la piel, de los pelitos del perro. Anda. Y la mitad era rollo Terminator, así mecánico. Entonces tú veías el chihuahua Terminator. Biomecánico, ¿no? O sea, era biomecánico el chihuahua. Algo alucinante. Radioactivos, Onda Campus. Cargando propuesta de ocio. No te puedes quedar en casa el fin de semana ni los días posteriores, por supuesto, porque tenemos un puente, un acueducto o como lo quieras llamar. Así que nuestros surferos profesionales, aunque haga mal tiempo, siempre se meten en la red de redes y consiguen ver, navegar y elaborar estas propuestas que tenemos para ti, para este fin de semana y puente. ¿Con qué comenzamos? Pues comenzamos con algo que les puede interesar bastante a los más deportistas y a los que les guste bastante la naturaleza, y es que el pasado domingo 28 de noviembre comenzó su andadura un nuevo club senderista en Extremadura. Desde el club se indica que la ruta ha discurrido por el cerro del Castillo de la Culebra y por el paraje del Valle de la Jabata, en la solana de la Sierra de Peñas Blancas. El propósito es fomentar los hábitos de vida saludable entre sus participantes, disfrutar de la naturaleza y del patrimonio cultural y artístico de Extremadura, así como ser un punto de encuentro y de relación entre sus participantes. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar ese nombre en internet. ¿Cómo se llama la asociación? Pues es... Un club, ¿no? Sí, es de Alange. Vale, de Alange. Pues lo buscamos y nos reunimos para hacer senderismo con Radioactivos. Preguntas comprometidas aparte. A ver, ¿con qué continuamos? Pues un poco de música, ¿qué te parece? Este sábado, 4 de diciembre, a las 8:30 de la tarde en el Teatro López de Ayala, se podrá disfrutar de un concierto de Extreme Art. Es una nueva agrupación musical de unos 16 miembros cuyos integrantes proceden de la Orquesta Joven de Extremadura. Y con esta gran iniciativa y esta ilusión y guiados de la mano de Miguel Romea, el director musical y artístico de la Orquesta Joven de Extremadura, pues inician su andadura con este primer concierto. Y también tenemos un concierto de la Orquesta Joven de Extremadura en el Gran Teatro de Cáceres, en el marco del ciclo de la Cámara y Jóvenes Intérpretes. La Orquesta Joven de Extremadura, como ya hemos dicho, se presentará en este Gran Teatro el viernes 10 de diciembre a las 8:30. Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. En fin, chicos, ¿qué os pasaba con las siglas hoy, eh? Ay, que no estamos hechos nosotros para esto de que nos vean con las cámaras. Es que, mira, teníamos hace un momento a la chica que nos estaba grabando aquí con la cámara de vídeo, y había un momento que me hacía gracia porque se ha confundido Fátima Pobes y ha sido porque directamente le estaban introduciendo, ojo a lo que voy a decir, introduciendo el objetivo de la cámara directamente por el orificio nasal izquierdo. Pero por favor, ¿cómo Marcos, grabamos por favor. Así tan de cerca? ¿Cómo grabamos tan de cerca? ¿No claro. será un documental sobre los pulmones a lo mejor? No lo sé, pero yo no he visto... Eso no era un primerísimo primer plano ni primerísimo primer plano detalle. Eso era ya una exageración, era plano microscópico. Era Marcos, que luego la gente se lo cree todo, plano ¿eh? Agresivo. No, pero sí, es verdad. Plano hay que, de los que allanan, ¿no? Agresivo, como el vino este que tenían en la tasca típica del bar, que vino ya no era peleón, ¿no? Era agresivo. Agresivos nos ponemos nosotros por contarte toda la información que, por supuesto, elaboramos con las páginas web que componen nuestro historial. Iniciando historial. Juventudextremadura.com. Espacios para la creación joven.net. Redacción joven.com. Micuartoplan.es. Ondacampus.es. Pues en fin, los chicos de OC, te mandamos la información del IJ, perteneciente a la CJX, y por supuesto, que vamos allá con las siglas. Hasta la semana que viene. Iniciando secuencia de apagado. Devolviendo frecuencia. Conexión terminada. ¿Pero qué invento es este?